si veis un poco en la orografía, la Jonquera está situada en un valle, es el valle de un río que se llama el Llobregat, ¿no? Es el Llobregat de l'Empordà, es otro Llobregat que no es el del Prat del Llobregat. Es un río mucho más pequeño que es afluente de la Muga, que es el río más grande de la comarca. Este valle es en el que se asienta esta carretera Nacional 2, y es este el objetivo de las construcciones militares que se hacen aquí a partir de 1943. Aquí se construirán en esta zona alrededor de unas 40 obras o 40 búnkers para diferentes tipos de armas que se empiezan a hacer en el año 1943. Los que veremos hoy nosotros se hicieron en 1943. Y su objetivo era controlar la carretera, es decir, si en un momento dado hay una invasión por este momento, hay por este lugar, que se pudieran dotar de arma. Cada búnker está destinado a albergar un arma distinta. Normalmente los que se hicieron primeramente eran para albergar ametralladoras y cañones antitanque, pues para batir una zona concreta de la carretera, es decir, hay un objetivo muy concreto. Una zona de tiro muy bien determinada y muy concreta. El valle, que tiene dos laderas y la carretera y el río están en medio, pues los búnkers están un poco formando como una U alrededor de esta carretera para controlar una zona muy concreta de esta carretera para que sea el lugar para parar, si es posible, esta invasión del ejército aliado o de lo que eventualmente pudiera venir en contra de la dictadura franquista desde el norte. Normalmente en 1943, cuando se organizan estas defensas, básicamente los puntos fuertes son los cañones antitanque. Hay un cañón antitanque a cada lado de la carretera. Y acompañando estos cañones antitanque hay búnkeres de ametralladora, que son complementos defensivos de estos cañones antitanque. Básicamente es en previsión de que viniera un tanque o un vehículo motorizado acorazado, frenarlo y en un segundo momento, cuando la tropa saliera con las ametralladoras, acabar con el... Todo esto es a nivel de estrategia. Estos búnkeres tenían también como complementos defensivos complementarios, es decir, de alambres de púas, de caballos de Troya. Hay diferentes elementos también para frenar y proteger un poco el propio búnker. Pero básicamente la idea del búnker es crear un espacio para proteger el arma. O sea, el búnker se construye en función del arma a albergar. Si es una ametralladora, el búnker es más pequeñito, porque el arma es un arma ligera, es un poco más pequeñita. Si el búnker es para un cañón antitanque, es un búnker mucho más grande. Los que veremos hoy son para ametralladora. Ya está, básicamente, si tenéis cualquier duda.